avec ce rythme endiablé avec El Comando Tiburón Porque No Te Vas et Sai Que Tengo Un Feeling. y una caja de cervezas frías, y una caja de cervezas frías, y una caja de cervezas con vela en un filet. Y una caja de cervezas frías, y una caja de cervezas frías, y una caja de cervezas con vela. Yo tengo filé, une petite reprise des Black Eyed Peas. On continue avec Shakira et Pitbull, Lo Hecho Está Hecho, et Pitbull et Daddy Yankee, No Lo Trates. Fool me once, shame on you. But fool me twice, shame on me. I can see it in your eyes, you will regret it. You fell in love with me. El amor te confunde, el amor te ciega. El amor es todo y tu amor hasta mi alma me llega. I know you heard it all before. I know you seen it all before. Broken promises, but I promise this time is for show. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Esa noche impaciente. Nunca más te vi fuera de

congratulations. Les deux prochains morceaux seront du reggae en espagnol avec Los Pericos, El Satanico, Cadillac y Los Cafres con Vos Sabes. Yendo de nuestro lugar. si vos sabés, vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. Pues si vos sabés, vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor, monseñor, felicita a su varón por poder explicártelo. El amor que para el hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabés. Observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo adentro comparte en este cantar con los que miran al frente de nombre y corazón. Cuando el doctor dijo, señor, felicito a su varón. Se puede comparar mucho más que todo. Pero si lo sabes, ¡Rumba Negra! Vos sabes, todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes, por en ti de la familia codo a codo. Vos sabes. Avec d'autres rythmes, avec Alok, Luis Fonsi, Lunay et leur titre Un Ratito, et après viendra Café Tubaca, Aprovechate. Entonces dígame, si quiere que hable con respeto, distancia y con precaución. Entonces dígame, si de una vez no pensamos y salimos de todo. Paga pra ver qual é a consequência. Se demorar, eu perco a paciência. Agora não tem saída, porque uma noite comigo é só uma chance na vida. Aunque sea un ratito. continue avec un groupe que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle La La Love You avec son titre El Fin del Mundo suivi de Complice Es Por Ti. Yeah. arrive un groupe des années 80 qui s'appelle Mecano avec leur titre El Clou de los Humildes, suivi du très beau Carlos Rivera Solo Tú. La llama de la libertad se ha convertido en soledad y los agobios que me da el convivir. Yeah.

fascinas. Ahí viene el lujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Ahí es, vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente de Paraná. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. A tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Ay, nada, sin todo yo no soy nada, soy un barco a la deriva y no fuera nada de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar, y esa magia que hay en tu mirar. Seré el héroe de tus sueños, todo y mucho más. Quiero ser tu calma y tempestad. Faire un petit tour en Amérique latine avec Los Carcas, El Último Amanecer et les Hanaik Pachacopla de Amor. Y fecundidad. tu evolución, te la sabes merecer. Cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón, cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón, y la semilla no encuentre lo que fue la creación, y la semilla no encuentre lo que fue la creación, lluvia ácida, esterilidad, donde fue verde. We'll be right back. on continue notre tour du côté de l'Amérique du Sud avec Los Camalmarca con Amazonas, suivi de Los Tequis, Vienes y Tebas. Amazonas. Oh! Vienes, vienes y te vas.

acaso, suspiro de paso, risa de mi alegría. Soplo sin frío, te callas y ríos corriente de abrir y cerrar. Yo no soy aire, en tal caso, suspiro de paso, risa de mi alegría. No busco ser alguien, oficiando a alguien que arde, te tengo para recordarme. Que no hay que olvidar, pero te reto, que no soy aire. Incendiaremos el mundo otra vez. Notre émission arrive à sa fin. Il nous reste un dernier titre. Je vous dis bonne nuit. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Et le prochain titre sera La Marea, La Luna, Me Sabe a Poco. Bisous à tous. Besos. Defendo o perdão, evidentemente, sou cristão. Mas isso não pressupõe que eu não reconheça.